Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti? ¿Por qué en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir? Pero si quieres, yo quiero, y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Te has convertido en la zona más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. A veces me desahogo, me desespero porque tú eres el grave problema.

que tú usabas y algo confusa desabotonabas y de poco a poco me dejaban ver en medio de todo un poco de ti. Todo es amor y amantes se dan y las ropas todas por el suelo están, brazos que se abrazan, bocas que murmuran palabras de amor en cuanto se procuran. Llovía afuera y la capa colgada asistía a todo y no decía nada. Y aquella blusa que tú usabas en un rincón cualquiera tranquila esperaba. Amor y amantes se dan y las ropas todas por el suelo están, brazos que se abrazan, bocas que murmuran palabras de amor en cuanto se procuran. Llovía afuera y la capa colgada asistía a todo y no decía nada. Y aquella blusa que tú usabas en un rincón cualquiera tranquila esperaba. Tranquila esperaba. Todas las veces que usted pasa y no me ve, quedo pensando que no haría para tenerla a usted. Quedo pensando miles de cosas. Cualquier locura haría tal vez. Los días pasan corriendo, voy a acabarla perdiendo. Tengo que hallar la forma de llamar su atención. Y la mejor sonrisa mía, usted no vio. Grité su nombre y aún así no me escuchó.

vamos a salir. Ah, ¿qué importa dónde iremos? Yo solamente quiero verte sonreír. Seca tus lágrimas, no llores nunca más. Y mira qué cielo azul, tan azul. Olvida el mal y piensa solo en el bien. Que así la felicidad un día vendrá. Ahora una canción. Canta para mí. No quiero verte tan triste así. Yo escuché decir que tú hablaste ayer, que estás pensando en volver a mí. Y te entristeces al saber hoy cómo estoy. Pero tú tendrías que comprender que aún conservo un poco de orgullo en mí. Y ahora casi muerto, yo tengo aquel amor. Mas no te dejaré seguir viviendo así. Y mi vida se modificó de lo que era, ahora nada soy. Yo me perdí en el submundo donde estoy. Sobrevivo sin saber si voy a creer en el amor, si no te tengo a ti. Y si un día decides volver aquí, entonces mi alma sé que se elevará. Tan solo tú bien sabes cuánto yo te di. Mas si no es por amor, olvídate de mí. Olvídate de mí. Olvídate de mí. En el submundo donde estoy, sobrevivo sin saber si voy a creer en el amor, si no te tengo a ti. Si un día decides volver aquí, entonces mi alma sé que se elevará. Tan solo tú bien sabes cuánto yo te di. Mas si no es por amor, olvídate de mí. Olvídate de mí. Olvídate. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber, ¿qué será de ti? Si el amor se va, qué vacío inmenso queda en nuestra vida, cuánta soledad. Si el amor se va, pierde la alegría, no hay más fantasías al querer soñar. Cuando ya no está, faltan los detalles. Y en las mismas calles nada es igual. Si el amor se va, si el amor se va, si el amor se aleja, faltarán parejas para enamorar. Si el amor se va, se nos pasa el tiempo. Pasan los momentos de felicidad. Si el amor se va, todas las manías pierden simpatía porque él ya no está. Pero cuando está, vuelve la confianza, nace la esperanza, todo es especial. Si el amor se va, si si el amor se va, en los sentimientos soplan otros vientos, duele recordar. Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar. Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad, la felicidad que el amor me da. Besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está. Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones y en su palpitar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo. Fuiste la mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida. Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación anochecer la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada, y adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría, que terminó en anochecer. Y ahora todas las cosas del pasado no pasan de recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar, que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría, que te yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece. Cuando mi estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Cuando mi estrella se está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé. Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos, y en el momento que el tiempo afuera no corra más, yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. yo te propongo. De madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer. Todo eso es normal. Mujer bonita siempre en una foto especial, haciendo poses, gestos, caras y bocas, etcétera y tal. Cabello pop, punk, rock es un touch, portada de revista o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. En el verano ese bronceado es total, es tanto que no cabe en la medida actual. Me alucina ese short y ese escote, el contenido ideal. Entonces llegas, te me acercas, me abrazas, me besas y de nuevo late mi corazón. Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Y tú me dices tantas cosas bonitas, me vuelves loco, me provocas, me agitas. Después me miras y me pongo a pensar en lo que veo y pienso aún mucho más. Es un touch, portada de revista o de televisión. Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención. Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual. Perdona si hoy me meto en tu vida, pero te estoy sintiendo tan perdida, sin recordar que todo terminó. Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto, no aceptas que la historia ha terminado, de todo aquello nada te restó. Y el hombre por quien te desesperas y a quien llamas, aquel que siempre buscas en tu cama, hace mucho tiempo te olvidó. Olvida, remóntate tu vida urgentemente. El tiempo pasa y un día de repente te ves llorando el tiempo que pasó. Amigo, yo te agradezco por sufrir conmigo. Intento verme libre y no consigo. Él era tantas cosas para mí. A veces yo pienso tanto en ello que me olvido, que cualquier día pierdo los sentidos por no aceptar que el sueño terminó. Si acaso mi juventud perdiera en este intento, lágrimas de este llanto, me perdonas si guardo tu consejo sin oír. Amigo, él es lo que más quiero y necesito, el aire que me falta y no respiro, ahogándome en silencio si no está. Amiga, si quieres desahogar, cuenta conmigo. Y si quieres llorar, lloro contigo. Amigo, para todo estoy aquí. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, maguaqueñito. Quebradeño, maguaqueñito. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, maguaqueñito. Quebradeño, maguaqueñito. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. La ra ra la la ra ra. Carnavalito.